Las ideas. En realidad es que Deseado te recibe bien, muchas veces lo dije, ¿no? Y como sabes, hace 5 años van a ser, estuvimos una vez en Ushuaia, en un congreso internacional de trenes turísticos, y fuimos con varias gente acá de Deseado, bueno, estaba Pedrito Urbano, Marcos Arias, Uribe, y estuvimos en Ushuaia y ahí conocimos un mundo distinto con respecto al tema de ferrocarriles, que es el mundo de los trenes turísticos. Bueno, ahí por supuesto fuimos invitados por el director del ferrocarril de Ushuaia. Y ahí en realidad no es que conocí, sino volví a ver, ya lo había conocido en Buenos Aires, en Inti, a Jodman Mahon, un curioso inglés de madre irlandesa, galesa, siempre estamos jorobando con ese tipo de cosas, que tiene mucha experiencia acá en poblado en Santa Cruz. Pero diría que su trabajo más interesante, por lo menos a lo que atañe a lo nuestro, fue el desarrollo del tren turístico en Ushuaia. Y entonces, bueno, en ese momento dije, bueno, ¿cuándo venís a Puerto Deseado para ver un poco qué idea puedes sacar? Y ahí estábamos todos como eufóricos, ¿no? Y bueno, la verdad que en todos estos años los volvimos a ver en el Congreso del 2009, en el Centenario, era una de las piezas que nosotros queríamos traer. Y él trabaja mucho para el Fueguino, pero trabaja en Inti, ¿no? Y entonces, digamos, la agenda que tiene ahí en Inti es muy importante. Y muchas veces están afuera del país y muchas veces por todo el país. Y entonces por fin logramos hacer una especie de ventana de su trabajo y lo trajimos acá a Puerto Deseado para mirar, para que tenga un ojo. Él es ingeniero ferroviario, es un tipo que le apasiona el tema ferrocarril, de las máquinas a vapor, así lo desarrolló tanto digamos, en el sur y en cualquier lado del mundo. Es un alumno del ingeniero Porta, que es diría que es el favaloro del ferrocarril acá en los últimos 50 años en Argentina. Y entonces, bueno, está acá. Y esto es un poco, ayer, anteayer, estuvimos recorriendo acá y hoy vamos a seguir recorriendo para ver un poco lo que es este entendido ferroviario que arranca en la estación y termina en Tellar. Bueno, a saludarlo. Sé que están observando y sé que quiere ser muy cauto, digamos, en no aventurar ni adelantar ninguna opinión, pero le pido que se ubique frente, bien, eso, bien de frente, así va a tomar. Buen Buen día, día, ¿cómo está usted? Buen día. Y bueno, muchísimas gracias para invitarme acá. Y muchísimas gracias a Alex ahí. Es la primera vez que, bueno, estoy acá en Puerto Deseado y, bueno, muy, muy, muy impresionado por el como lugar y especialmente por la gente acá. Y bueno, obviamente ayer estuvimos mirando un poco el como proyecto potencial, digamos, que se puede hacer, que si no. Veo cosas muy positivas, por ejemplo, acá, y veo, digamos, la gente en forma positiva, siguiendo el proyecto, digamos, siguiendo que se planteó Alex años atrás para hacer un como tren turístico acá en Puerto Deseado. Sí, yo creo que también un poco cuando vinimos acá y son, allá estuvimos recorriendo, diría metro por metro, no exagero, pero digamos, varias veces lo caminamos y vimos qué posibilidades hay, porque un poco el tren turístico necesita. El tren turístico es diferente al tren pasajero, es diferente al tren carga. El tren turístico tiene una cosa distinta, hasta, no sé. Hay que pensar en paradas, digamos. Un tren turístico no tiene que ser 200 kilómetros, 300 kilómetros. No hay tren turístico. Hay tren de pasajeros que lleva turismo, que es distinto, ¿no? El tren turístico tiene otra cosa. Entonces, ayer, cuando estuvimos mirando, bueno, kilómetro por kilómetro, lugares, también pensamos en pequeñas estaciones intermedias, postas. Y ¿cómo puede ser que en 20 kilómetros? Bueno, porque la visión del tren turístico tiene otra. ¿Ushuaia cuánto tiene? ¿8 kilómetros? ¿Son? ¿Cómo fue? Cinco, cinco nada Sí. más, cinco. 5 kilómetros nada más. Cinco. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo lo hicieron ustedes eso de Ushuaia? ¿Te acordás? Porque en el fondo es acá cerca, hace poco tiempo, ¿no? Sí, mira, yo no estoy allá en la construcción, digamos, por ahí. Yo llegué en el año 98, que eran 4 años después, digamos, por ahí. Pero la verdad, allá en Ushuaia existió muy, muy poco. o sea, muy, muy, muy, muy poco, a ver, casi nada, digamos, y la empresa tenía que, o sea, buscar durmiente, buscar hielo, buscar balastro y todo eso, usando terraplén existente. Y luego se compró locomotoras, coches, infraestructura, etcétera. Entonces, en cambio acá todo existe. La forma de vías, terraplén, puentes, etcétera. Pero también una cosa muy importante acá es la estación acá, ¿no? Estuve muy, muy, muy impresionado ayer por esa estructura y, bueno, su magnitud, digamos, dentro pueblo acá, ¿no? dentro de la ciudad. Una construcción de piedras talladas a mano, como usted sabe seguramente, ya de por sí es un monumento. Sí, sí, sí, ¿no? Sí, sí, es un edificio, sí, muy, muy, muy lindo, muy, muy interesante. Y creo en el futuro se puede hacer mucho con eso, ¿no, Alex? Sí, yo creo que un poco, digamos, no podemos sacar los 20 kilómetros que llegan a Telier sin la estación, ¿no? Es clave eso de la estación de Telier. Y es que cuando, en realidad, cuando hice un poco una trampa ayer, cuando lo llevé primero a recorrer el trazado y después lo llevé a la estación, ¿no? Digamos, cuando hicimos el trazado, el recorrido del trazado, él que estuvo, bueno, estuvo en Río Turbio, estuvo en Sudáfrica, estuvo en Tierra del Fuego, el paisaje es distinto, lógicamente, ¿no? Y la cantidad de gente que va allá también es distinto. Entonces, buscando lo atractivo a lo largo de los 20 kilómetros. Y la verdad que cuando fuimos a la gruta, también, digamos, la posibilidad, insisto, son ideas todavía, ¿no? La posibilidad de un desvío, qué sé yo. Y bueno, los dos nos quedamos, ¿no? Es lo mismo cuando mirás las cosas kilómetro, lugar por lugar, posibilidades. Los dos dijimos, acá falta algo, digamos, no. Y un poco la trampa fue cuando lo llevamos a la tarde, después de un buen té, porque no habíamos almorzado en todo el viaje. Y la cosa, el color cambia, ¿no? La verdad que el color cambió porque acá hay algo más, es otra cosa más. Entonces, eso fue para mí un poco la distinción. En Ushuaia, en realidad, te dijo una cosa verdadera. Había un tren, se construyó un tren sobre donde había un tren, por eso había terraplenes, algo así. Exacto, sí. Había una historia ahí, pero no estaba el tren. Acá está todo todavía, está todo todavía. Está la historia, está la gente que hizo la historia. Y entonces, creo que se parte, no sé si John te parece, de +5, +4, +5, como para hacer cualquier otra cosa, ¿no? Y creo que eso me parece que fue un poco lo más interesante de ayer. Y la estación, también estuvimos viendo cómo están poniendo calefacciones y cosas, que también es positivo para cualquier cosa que se quiera hacer mañana, ¿no? Sobre la estación. Y, digamos, el tren turístico tiene una característica. En el mundo hay 400.000 ferrófilos y la gente quiere venir a ver el ferrocarril. Y son tipos que, como los fanáticos de las mariposas, las estampillas, de los pajaritos, hay gente que va a ver ferrocarriles. Y esta posibilidad, ¿te acordás que estuvimos hace unos 4 o 5 días con Tim Fisher, un australiano, ¿no? Que un personaje fabuloso, que fue ministro de transporte australiano, y hoy es un impulsor del tren turístico. Y jugaba con darle nombre a esta estación para que sea reconocida mundialmente, digamos. Y la verdad que había jugado sobre la longitud. Longitud, 66 grados, ¿no? O sea, proyecto longitud 66, sí. Dijo él, ¿no? Bueno. Sí, y la verdad que viste, lo decía en inglés porque no hablaba casi castellano, entonces era hasta particular. Dice, ¿cómo llevarlo eso afuera del mundo? Longitud 66. Una marca producto, digamos, en el principio, ¿no? Un proyecto. Y otra cosa que decía del baby boom, ¿no? Digamos. También hablaba de que en este momento hay todavía una expansión económica con este tipo de ideas. Y hablaba casi como si en 8 o 10 años va a haber otro tipo de gente, otro tipo de gente que sale de turismo, ¿no? Entonces, hay cosas que uno es realmente ignorante y las va aprendiendo, conociendo gente que está en el tema, ¿no? Bueno, Sí, yo no, por supuesto, no le pido aventurar ninguna ni adelantar ninguna opinión. Para los oyentes, quiero aclarar que están haciendo una visita de reconocimiento del terreno, de observación. Nadie está prometiendo nada. No, pero, exactamente. Me parece importante eso, que quede claro. Pero sí, lo que sí le pregunto es esto, a los dos les pregunto. ¿Podemos permitirnos imaginar y soñar con este desarrollo? Yo creo que sí. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí, en forma muy positiva, por ejemplo, porque, a ver, si uno hace esas cosas, o sea, con ganas, con, luchar adelante para tratar cumplir algo positivo, todo se puede en la vida, sí. Pero especialmente ferrocarriles acá, ¿eh? Hay una cosa que nosotros, no sé si quiere decir esto, no es que me quede impactado, hay 20.000 libros más interesantes que El tren del fin del mundo, ¿no? Que cuenta la experiencia cuenta la experiencia del tren que se hizo en Ushuaia y cuenta un poco la intervención de John McMahon en ese tren, ¿no? Y el libro en realidad lo que dice es se puede, es un y creo que se puede a través de mucho sacrificio, a través de muchas ideas, idas y vueltas, de errores. Yo creo que tal vez, sí. Sí, yo creo que sí, porque allá había un ensayo muy, muy grande allá, y entonces acá no hay que, equivocarse como dos veces, ¿no, Alex? Yo creo que en el tema. Claro, un poco la experiencia. O sea, aprender de errores de allá, entonces para hacer como cosas una vez y hacerlo bien acá, ¿no? Sí, hay algo también que se suma de esto, que también pensemos también lo que pasa en la cordillera con la trochita, ¿no? Que es otro ejemplo, digamos, son paradigmas, ¿no? Que hay que tomar en cuenta, digamos, nada es igual como lo comparás con el tren turístico Ushuaia, nada es igual como comparado con el de la trochita. En realidad por varios factores, todos tienen historia y acá también les tiene. Pero la trochita está bancado, o en cierto modo, subsidiado por el Estado, con otro tipo de costos, con otro tipo de historia. En realidad nunca dejó de funcionar casi. Ushuaia es una motivación, un emprendimiento privado, donde tiene, donde hubo muchas derrotas, muchos errores, y finalmente se fueron encaminando. Y un poco cuando decía este tema del libro, que vale a veces la pena leerlo, es esta idea, se puede aprender los errores. Y yo creo que acá en ese sentido tenemos que ver eso. Esto no es Ushuaia, esto no es Esquel. No se puede calcar, no se puede, hay que buscar un modelo propio. Exactamente, sí. Todavía. Pensá que acá cuando uno va de vacaciones a un lugar, generalmente nos pasa que uno viene y dice, acá habría que hacer lo que vi allí. Y es imposible, porque en esto y en cualquier otra cosa. Uh-huh. Cada lugar es diferente, cada idiosincrasia, cada modelo hasta de explotación económica es distinto, ¿no? Además de la parte geográfica. Sí, la idea, por ejemplo, se puede trasladar de un lado al otro, pero después hay que adaptarlo muy finamente, digamos, para que se empalma bien en el como lugar, ¿no? Creo que hay que ser realista. Pero el modelo exacto nunca se puede calcar. Hay que ser realista, porque por ejemplo, ¿no? Ushuaia tiene alrededor de 250.000 turistas por año y 100.000 van en su momento bueno, van al ferrocarril. Son 100.000 personas, 100.000 turistas no hay en Puerto Deseado. Entonces tienes que bajar la misma. La trochita sube en 30.000 en su mejor año y pasa mucha gente por la cordillera. Entonces, cuando vos mirás acá los números más reales, si algunos dicen 10.000, 11.000, 8.000, 20.000, digamos, ¿cuánta de esa gente va, por ejemplo, a la Ría? ¿Cuánta gente va a Cabo Blanco? ¿Y cuánta gente tomaría un tren? Entonces, todo eso hay que poner en la balanza, por eso también el modelo es distinto, ¿no? Y el modelo tiene que ser una cosa muy ligada a la estación y al recorrido, que tal vez Ushuaia no lo tiene. Ushuaia no tiene una estación que valga la pena. Es una estación moderna, pero, por ejemplo, ya hay cosas que pueden decir. Por ejemplo, Ushuaia puso su bar, puso su confitería como para que la gente espere. Y acá finalmente hay un bar funcionando. Entonces hay cosas que pueden decir, bueno, no es lo mismo, diría algo mejor. Lo que tiene acá es algo mucho más, huele a ferroviario, huele a historia, lo de allá se reconstruyó. En la trochita no existe eso. A lo sumo hay una maquita de café, pero no existe eso. Pero acá existen los ferroviarios y en Ushuaia hay que, sí, no tiene, hay que traerlos, claro, ¿no? Exactamente, porque allá, por ejemplo, no había cultura ferroviaria y hasta el día de hoy tampoco no hay en ese sentido como nosotros sabemos, o sea, conocemos, ¿no? También es un lugar muy aislado, muy dificultoso en su, como lugar, su ubicación, digamos, o sea, para hacer cosas técnicas. Acá, por ejemplo, sí existe la cultura ferroviaria, acá existe mucho todavía. Otra cosa también, acá Trochancha, allá Trochangosta, digamos, ¿eh? Y otra cosa también sumarle que el Ushuaia es bárbaro, pero también tiene una pequeña influencia internacional económica, hace que hay una merma en los buques, en turismo, entonces de 100.000 se pasa a 65.000, y es una cosa privada. O sea que yo creo que un poco lo dijiste vos cuando preguntaste, a veces estamos cautelosos, pero para no prometer, no inventar, no, claro, está bien, no inventar, y yo lo veo callado, que no es tan callado, habla mucho, pero un poco es eso, porque un poco cuando el compromiso de venir acá tenía que ver con eso. Estamos tibiamente avanzando en un paso, y hay una cosa que un poco yo hablaba antes con Chiche Santi, que junto a Acción Ferroviaria es lo que un poco también nos empuja y nos abre la puerta para venir acá, es... Si el proyecto no va o no es viable, vemos que nosotros no va, vamos a decir lo que no va. Lo vamos a decir que no va con la ventaja enorme. Tanto John, que trabaja para INTI, como yo trabajo para la universidad, no nos paga nadie para hacer esto. Entonces, tenemos una libertad de eso. Diciendo, digamos, no es que si yo sigo con esto, bueno, hay una ventaja económica, no al revés. Yo extrañé ayer de estar en casa. Así que ese tipo de cosas pasan, y yo en realidad lo saqué de la ruta, porque él vive en Ushuaia. Lo saqué de la ruta diciendo, no, desviate a Comodoro. Y cuando se desvía a Comodoro no es tan fácil, porque la ceniza los mandó por colectivo. Y ahora van a ir a colectivo a Ushuaia, sospecho, porque la cosa no viene bien. Pero un poco es eso, digamos, la libertad de decir... No estoy atrapado por nada, ni por lo político, ni por un interés propiamente económico. Creo que, por supuesto, que tiene esto una enorme influencia económica en la microrregión que puede ser Puerto Deseado. Pero yo pensaba esto, recién cuando charlaba con ustedes, ¿no? Y sin saber, no habíamos hablado antes. Si yo le planteara a ustedes o a un ingeniero agrónomo que quiero hacer una plantación de pomelos, posiblemente me diría que no, porque no tenemos ni la cantidad de sol, ni la temperatura, ni el agua suficiente. Entonces, es un sueño imposible. En este caso, es un sueño al que le falta mucho, pero no es imposible. Por lo menos por ahora. Volveremos a charlar. Yo les agradezco muchísimo haber podido mirar un poquito, mirarnos un poco a nosotros desde la visión de ustedes. Gracias, Mario. Gracias. Muchas gracias. Buen día. Muchísimas hasta la próxima. Gracias.